la que ha creado a los dientes. Bienvenidos a todos y a todas, a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alderrey y no tengo voz, así que pido disculpas, pero es así, ha venido la gripe, señores. Si toma un respiro también, si desea. Sí, igual respiro o no respiro, les prometo que no voy a tener voz en toda la mañana, es así, me conozco. Pero tenía que venir. Hola, Bruno Díaz, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenos días a todos los radioescuchas, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la Revista Amartya. Así es, ¿vio? Sí, escucho, en realidad, pero bueno, hablando de voz, hoy se va a hablar bastante de eso, ¿no? Sí. Acerca de quién habla y quién no, y qué puede decir, qué no. Vamos a intentar durante el programa cubrir un poco la asamblea que se está realizando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sid. Barrett. Sid o Nod. Hablando de bandas eternas del rock. Exacto. Podemos dar un poco los medios de comunicación porque... Así es, obvio. Sí. 4524-7816. Repito, 4524-7816 es el número de nuestra radio, Radio Rebelde AM740. Y si no, como siempre, nos pueden escribir al 15 33 84 08 53. Repito, 15 33 84 08 53. Y ahí nos escriben y lo leemos al aire. Obviamente también en las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Siendo las 11 y 11, les pido que tomen lápiz y papel, cincel y piedra, y carbonilla y papel o lo que sea. Cincel y piedra. Para que próximamente repitamos los medios de comunicación. Por supuesto, los 45 segundos del contestador automático son el límite para un llamado. Puede seguir llamando también muchas veces, cuantas quiera. Sabemos que nuestros oyentes gustan de repetir los mensajes. No el mismo contenido, ¿vio?, sino tal vez cerrar una idea. Exacto. 45 Bienvenido segundos. Sea. Bienvenido sean. Vamos a empezar con las noticias porque, si usted no se enteró, en el día de hoy comenzaron los aumentos en el transporte, excepto en el subte. Vale aclarar eso para los que viven en la ciudad de Buenos Aires o para los que vienen de provincia, como yo, y también tienen que tomarse el subte. El subte no aumentó, va a aumentar aproximadamente dentro de 2 meses. Digo aproximadamente porque esa es la manera de manejar las cosas del macrismo. Sí, no están se sabe. El subte, ¿no? Digamos. Claro, vamos todos al subte, vamos en realidad. Todos al subte. Y ahora ya me doy cuenta por qué era esta cuestión de la bicicleta, ¿no? Y bien. Tanto darle manija o pedal a la bicicleta, y ahora se explica todo. Claro, de repente, mirá qué bien. Es un plan maquiavélico años qué bien después. Que funciona la bicisenda, claro, porque todos fuimos ahí porque la verdad que no tenemos un mango. Sí, a mí me llama la atención eso de decir bicisenda o metrobús, son todas cosas que no subtren funcionan. Subtren metrocleta. Claro, si uno las usa, subtren metrocleta. Ojo, no conjure esa palabra. Bueno. Porque si esto llega a ocurrir, va a haber un agujero gigante en el medio de la ciudad para bueno, hacerla. Si te parece, voy a aclarar cuáles son exactamente los aumentos, porque hace unos días llamó una oyenta, como suelo decir yo, y preguntaba cuáles eran exactamente los aumentos, porque se hablaba de porcentajes y no de el precio en sí de el boleto. Sí, hasta se podía llegar a confundir a quien leía la información diciendo que no iba a aumentar el mínimo, sino que iba a bajar. El mínimo, estamos hablando del que está subsidiado, el de la claro, tarifa social. Claro. Falso, de toda falsedad. Sí, sí, sí, sí. Ahora lo voy a aclarar mientras respira Julián Saud. Buen día, Julián. ¿Qué tal? Buen día. Respire, respire. Voy Sigo leyendo respirando. Los aumentos y... Respire, que no pretendo hacerle respiración boca a boca, ¿eh? No, para nada. O sea, que no se le pare el bobo. No, y además sí, nos está escuchando Lucía Manusovich, su señora mujer. ¿Está escuchando o controlando? No lo sé, no. Pero acabamos de decir respiración boca a boca, yo por las dudas me cubro. Sabemos porque que... la quiero mucho a ella y lo quiero mucho claro. a usted y no me parece justo andar diciendo estas cosas está de la boca, bien, la boca, bien. La boca. Hola mami. Hablando de la boca, ¿van a demoler el también? ¿O no? ¿Lo van a demoler? No, no sé. Hay varias parece, opciones. Parece que sí. va a pasar. Es demolerlo, la van a dejar, tienen que hacer negocios. Necesitan otra oficina más para hacer más negocios. Es cierto. Bueno, decía, voy a leer los aumentos del transporte mientras respira el compañero recién llegado. Los boletos de Bondi que costaban entre 3.25 y 3.50 aumentan exactamente 3 pesos, es decir, 6, 6.25 y 6.50. Esto tiene que ver con la Capital Federal, porque si vos te tomás un colectivo desde provincia hasta capital, ya el precio es otro. ¿Por qué? Porque hay otros que costaban entre 4 y 4.70, es decir, no sé, te tomás un colectivo en San Martín para ir a Chacarita, por decir algo. Esto que costaba entre 4 y 4.70 pasa a salir entre 6.75 y 7 pesos. El máximo que te sale ese bondi es 7 pesos. No es específico, pero digo, de venir para venir de provincia a capital. Después están los aumentos de los trenes. Sarmiento, Mitre y San Martín, los boletos van a empezar a salir entre 4 y 6 pesos. 6 pesos va a ser el máximo, 4 va a ser el mínimo. El tren Roca va a pasar a costar entre 2 y 4 pesos. El tren Urquiza, el mínimo, pasa de 1.10 a 2.20, es decir, exactamente el doble. El Belgrano Sur, entre 2 y 3.40. Y el Belgrano Norte, entre 2 y 4.80. Repito lo del subte. El subte va a aumentar más o menos dentro de 2 meses y va a pasar de 4.50, que es lo que sale ahora, a 7.50. Bueno, la conclusión de esto es que si me tomo colectivo o tren colectivo, me tengo que ir a Freddy Churros. Es muy caro. No, la conclusión es que por lo menos dentro de estos 2 meses tenés que tomarte el subte, si podés. Porque es lo más barato dentro de lo que estoy diciendo, a menos que solo necesites un colectivo y ahí ya es otra cosa. Bienvenidos al subte, vamos a cantar todos. Y puede ser. Junto a Charlie García. Bienvenidos al tren. Que ahora anda en silla de ruedas, así que no necesita ningún tipo de motorización. Igual cualquier cosa, se comunican con nosotros al 452-47816 o a las otras vías de comunicación y nos dicen, che, mira, no entendí cuál es el tema con tal transporte. Bueno. bueno, le decimos cuál es el tema. Después está la discusión de que en el interior supuestamente ya salían tantas, no supuestamente, salen más los boletos. Bueno, bajémoslo ahí. Claro, bajémoslo. Hubiera sido mejor que lo bajen ahí a que lo aumenten acá, momento, ¿no? Momento, bajémoslo. No. Claro, bueno. No, lo subimos. Bueno, qué sé yo, eso ya es otro tema. Acá pega muy fuerte el aumento, más allá de que en el interior salga más caro, que hace un montón que sale más caro, y boletos de 6, 7 pesos. Es un cachetazo con una billetera vacía el aumento. Claro, claro. Así nomás. Bueno, ese es el tema. Cachetazo. Ya tenemos mensajes, miren qué rápido que escriben los oyentes. En el 1533-840853. Los felicito, compañeros, muy bueno el programa, no nos queda otra, los escucho todos los días. Gracias, saludos. Pero recién arrancamos, paciencia. Y sigan así, dice, pero no me deja el nombre. Así que bueno, un abrazo enorme, después cuando nos diga su nombre le vamos a volver a saludar. Así es la cosa. Gracias acá. Sin nombre. Gracias, NN, no, NN no. Pero sin ningún lugar a dudas, me parece que la noticia de ayer fue la imputación de Mauricio Macri. Sí, es la de hoy, ¿no? Sí, entre otras cosas. Esto debería durar todo un mes. Todo un mes, directamente. Es una noticia increíble. Es una noticia, me parece increíble, y que trae cola, por más que los medios lo intenten tapar, y por más que le sirva también para tapar estos aumentos, porque no hay que dejar de ser conspirativos, que en el fondo me encanta. Ellos utilizan cualquier tipo de información. Porque una cosa es realmente sentir que estás contra lo más poderoso. Y otra cosa es ser parte de los poderosos con algún problema. No es lo mismo, ¿no? Y vos decís, yo conozco al comisario. Sí, sí, el que cola, cana, digamos. Cola de león, ¿o no? O cabeza ratón. ¿Cómo? Exactamente. Es. Estos tipos son todo cabeza de león, digamos, de sus propios leones, digamos, así decirlo. Porque no, nunca tenemos que olvidar que Macri a quién representa. Uh-huh. Me parece que lo interesante de lo de ayer es que quedan evidencia algunas. Algunas ideas, estoy tratando de abrir el mail, pero es imposible. Sí, yo creo que lo que siempre funciona es el papel y la tinta, ¿eh? Exacto. No se preocupe tanto. Sí, bueno, pero uno de esta idea de querer archivar las cosas para que todos las tengan. Sí, yo bajo todo. Y está bajo candado. Pero usted es un hombre preparado. Un bullet viejo es. Usted es un hombre preparado. Lo importante, me parece, tiene que ver con esta determinación sobre las cuentas que tiene Macri, ¿no? Las cuentas no, perdón, son las empresas que tiene, ¿no? Cuentas no sabemos. Que sociedades es, en fin, offshore. Exactamente, para ser más exacto. Y entender de que en definitiva, esto lo dicen hasta los más férreos al gobierno, no lo pueden obviar, digamos, por más que esta idea de justificación de que abrir una cuenta offshore en sí no es ningún delito, que digamos que sí, digamos, como, no sé, digamos, pero de alguna manera configura un delito en términos de para qué. Que eso es lo que está en duda, sí. ¿No? Y lo que se sabe es que mínimamente abrir una cuenta offshore, que esto ya se dijo por todos lados, la gente ya lo tiene recontra claro, mínimamente es para evadir impuestos y blanquear dinero, que no es poca cosa. A menos que tengan un subte o una empresa en Panamá. Que yo sepa, no construyen nada en Panamá. Bueno, como evidentemente no. Y yo diría, porque hay algo que tiene que ver con lo que está pasando hoy a partir del apagón informativo que todavía sigue existiendo, por más que volvió Víctor Hugo. Y que hoy es otro tema a discutir también. ¿Eh? Que hoy es otro tema a discutir. Y que hoy se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De sí. Derechos Humanos. Pero me parece que lo importante, más allá de la información, porque ellos tienen una práctica, ellos, ¿quiénes son ellos? Los grandes grupos mediáticos, que son los grandes grupos empresarios, eso nunca hay que olvidarlo. No estamos hablando de que la gente de Mañeto es solamente un gran grupo mediático. También es uno de los principales grupos económicos de presión en la Argentina y así con sus socios en el mundo. Uh-huh. Aunque ahora las tiene grandes con Turner. Pero para volver concretamente, ¿cómo esta idea de ejercicio que tenemos que hacer de unir informaciones? Todos saben, y esto es a partir de lo que Tax, ¿cómo se dice? Just Network. Esto fue en el 2010, pero eso es lo que se dice en el GAFI, que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Eso es un dato que lo tiene, todo el mundo lo tiene. Y bueno, ¿quiénes son esos 400 millones de dólares? Yo apuesto, y cualquiera lo puede hacer, que es de la familia Macri, es parte de esa guita. No son los únicos, por supuesto, pero hay que hacer uno más uno, dos, digamos. ¿Quién va a evadir de esa manera, esa magnitud? Los que la tienen. Los que la tienen. ¿Quiénes son los que la tienen? Los que hicieron eternamente negocio, porque ahora se carga las tintas sobre Baez, que tenemos que hacer algún comentario sobre eso, pero que en definitiva tiene que ver con prácticas antiquísimas en el Estado, en los Estados nacionales, que tienen que ver con grupos empresarios vinculados a los gobiernos de turno que hacen negociados. Sí, discúlpeme el término, no es la el caso de teta del Estado. ¿Eh? La famosa. Exactamente, ese es Macri. Perdón, No, digo, para contraponer un... No vamos acá a defender a Baez, digamos, pero sí vamos a hablar de que, en definitiva, parece que explicó de dónde viene la plata, sí, y a dónde iba. Sí, vamos a pedir que haya un juicio justo. Exactamente. O una indagatoria justa, porque no sé si todavía llegó a un juicio, ¿no? No, no, todavía no. Estamos... mediático sí hay. Ayer sí, no, bueno, ya está condenado. Juzgado mediático ayer con una rubia al comando que culpable era. Veremos. Pero por eso, exacta, y sí, ya está, ¿no? Para yo creo que para la sociedad toda, ya Baez está condenadísimo. Ahora el tema, lo importante es también nosotros, que también tenemos que hablar de eso. ¿Qué es ese nosotros, digamos? Porque lo que decíamos la otra vez, atrás de Baez lo que están tratando es de atacar, digamos, un espíritu, una idea, una visión sobre el país. Digamos, el problema acá no es Baez, sí, Baez no, sino... Es rarísimo, es como... ¿Qué tipo de proyecto de país? Si Baez fuera de River, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces cae River, cae el Club Atlético River Plate con claro. Él porque él es River Platense. Exactamente. Haciendo ese paralelismo... Alucinante eso. Queda claro. Pero ya sabían que las cuentas existían. O sea, acá lo que cabe preguntarse es... ¿por qué no lo consideraban importante? A veces, no sé si les pasa a ustedes, pero vos lo ves y decís, o está recontra cagado y no sabe para dónde disparar, o le chupa un huevo. Perdón por las palabras. Estamos pero... hablando de Lázaro Báez, no de Panamá. No, estoy hablando de Macri. Ah, de Macri. Volví a Macri. No, estoy hablando de las y cuentas. Y eso ya se sabía, lo de Panama Papers. Eso no. Ya se sabía. ¿Qué claro, sí, cuentas? Sí. Lo de Panama Papers, perdón por la confusión, pero como hablaste de tantas cosas juntas, no sabía a qué sí. Te referías específicamente. Lo de Panama Papers, sí, se sabía hace muchísimo. Y ahí está de nuevo la duda de qué es lo que quieren tapar con esto. O sea, pero más allá de eso, no le importa. Eso de que, ay no, porque mi papá, es mentira. Para mí está segurísimo de lo que pasa, se quiere lavar las manos y siempre lo hace de la peor manera posible, como diciendo, ay no, fue papá, ay no, yo le juro que voy a dejar todo bien claro para que se den cuenta que no soy culpable. Está metido en un montón de cosas este tipo, por algo tiene 214 causas, por algo fue acusado de escuchas ilegales, o sea, estamos hablando de un hombre que espiaba gente, familiares de víctimas de la AMIA, no estamos hablando que me espiaba a mí, que no tengo nada que ver con ningún tipo de momento tan clave de la historia de nuestro país. O sea... Yo no podría tan seguro que no les importa. Yo lo que creo es que, como decís vos, esto es una práctica cotidiana. Me parece que una de las primeras apreciaciones que hay que hacer, que para esta gente es normal tener cuentas offshore. Sí, no sé si no les importa, tenés razón. Para mí son tan impunes... Que entonces dicen, bueno, ya fue, una más para la lista, total, lo que pasa yo voy a zafar. Que una cosa es que salga, que te lo tape Clarín, claro. Y otra cosa es que salga en el país, en los portales de Rusia, en los portales de Inglaterra, que Estados Unidos salga a decir, nosotros pusimos plata, hoy lo decían en el programa de Federico Bernal, uh-huh. Pusieron plata el Estado norteamericano para esta investigación. Entonces es complejo que salga Obama a decir se va de los impuestos a partir de estas operaciones. Es complejo para ellos, uh-huh. Porque si vemoslo a su terreno, las inversiones también dependen de este tipo de noticias, no es uh-huh. Joda, no, sí, digamos, no es una cuestión menor. Ahora podemos hablar internamente cuál es el costo político que esto tiene. Y entonces sí podemos discutir si esto lo pueden sostener o no lo pueden sostener. Hoy ya vemos, hagan un ejercicio, pongan TN. ¿Pusieron TN? ¿Pusiste TN? No, gracias. Le están pegando a Macri. Empezaron a pegar con el dengue, le están pegando con el tema sí. De la... De los Panama Papers, lo están divulgando y están presionando. ¿Por qué? Porque están negociando en este momento... ¿Quién se queda con el fútbol? También. O sea, esto que parece que es hablar de 25 temas al mismo tiempo. Las horas que se están jugando en la Argentina hoy son de extremada delicadeza. Macri lo sabe, esto ya es una apreciación personal, pero es algo que nosotros analizamos desde siempre en la revista y tiene que ver con cómo Macri asumió este gobierno gracias a los beneficios del Grupo Clarín. Pero... Y esto lo decía Caramelo, me acuerdo, y lo hemos repetido varias veces, el que le va a poner el punto final a Macri, porque lo hizo con todos los presidentes, es el mismo Mañeto. Uh-huh. ¿Qué hace Macri como estrategia? Está involucrando a Turner dentro claro, del negocio. Claro. ¿Sí? Y que podemos sospechar que Turner también es parte de esa operación de los Panama Papers. ¿Quién puede llegar a saber quién está apretando a quién en este juego por un negocio? Sí, que por supuesto tiene que ver no solamente con la televisación, sino con lo que implica eso. Ya lo sabemos, la Argentina ya, digamos, creció con respecto a ese debate. Sí. ¿Para qué son importantes los medios? Son importantes para los negocios. Sí, sin duda. Para mí esto que vos estás diciendo, los medios, más allá de como medios, ¿no? Yo los pienso como grandes empresas cuyo único interés es seguir creciendo, ¿no? No nos olvidemos que Clarín hace poco terminó de cerrar el tema de Nextel, no nos olvidemos la relación que va a tener con los dueños de Telecom, porque tienen un porcentaje también de Cablevisión, entonces tienen una relación muy fuerte ahí, es casi de Clarín Telecom. Entonces, no hay que olvidarse que son empresas, que ellos tienen interés de empresa y por eso tampoco tienen el interés de que vos tengas el derecho a la información. Ellos se interesan por ellos mismos y, por tanto, Mauricio Macri le debe favores por todo lo que han tapado durante todos estos años para que pueda volver a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que haya llegado a ser presidente. Por eso es evidente que todo esto ya lo sabían y, repito, no hubiera sido la misma elección si esto se sabía en octubre. Antes de llegar a las urnas, vos te enterabas de esto y quizás mucha gente que lo votó diría, no, loco, pero qué onda. Que es lo que sí hicieron con Báez y con todos los temas que quisieron relacionarla a Cristina y que bla, bla, bla. Bueno, Tesur. Sí. Tesur es un ejemplo clarísimo de lo que quisieron quemar a Cristina con ese tema. Más allá de si es culpable, si no es culpable. Es una causa que está llevando su camino, ya sabremos si tiene relación o no la expresidenta, eso es otra cosa. Pero digo, son dos temas que si hubieran puesto las dos cosas, tipo, che, se está investigando a Cristina por Etesur y ahora pasa esto de los Panama Papers, que no sé qué. Bueno, ahí uno hubiera dicho, loco, pongamos las cosas en la balanza. Pero sin embargo, lo pintaron a Macri como si nunca hubiera gestionado nada y estuvo 8 años siendo jefe de gobierno. Y también endeudó a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es que estamos diciendo que fue el mejor jefe de gobierno. Justamente, por eso mismo que decís, porque en definitiva, digamos, el que no quería saber quién era Macri, es una decisión personal. Podemos decir de que hay un conjunto de ciudadanos de la Argentina que no conoce de esas informaciones. Pero uno cuando vota debe tratar de informarse. Pero suponiendo que nos hayan mentido, Macri ya se sabía quién era. Acá en definitiva el golpe, digamos, el shock, tiene que ver con que la noticia está rebotando por el mundo y no alcanza con que Clarín no te lo ponga en la tapa o utilicen a Báez. A mí me parece una primera observación. Es complejo que un espacio político que asumió diciendo que eran la transparencia, que eran la vuelta no sé a dónde, ¿no? Al discurso sobre la honestidad, y que a solo 4 meses de asumir hayan quedado empantanados en una situación que parece no tener fin. Porque claro, recién hasta ahora se dan 2 cuentas, y recordemos, recordemos que mitad del gabinete de Macri tienen cuentas, todos tienen cuentas. No es una práctica, digamos, que de la familia Macri. No, Jorge además, Macri, que es el primo de este señor, ¿no? Y es actual intendente de Vicente López. Y que dirige el Banco Provincia, o que está en aras de, yo no sé si ya asumió como director del Banco Provincia. Sí, pero más allá de eso, el grupo APRO, en Juli, realidad, cuando que surgió toda la información sobre la HSBC, estas 4.400 cuentas entre personas jurídicas y no jurídicas y bla, bla, bla, ahí estaba metido Prat Gay de una manera súper clara y se sabía que Prat Gay iba a ser funcionario del gobierno de Cambiemos. Lo taparon, se dijo, pero muy por encima, e incluso todavía La Nación lo protege, el diario La Nación, lo protege mucho a Prat Gay, porque dicen, bueno, hay una diferencia de números, pero no es culpable, como que lo limpia, todavía lo están limpiando. A lo que voy es que había cosas, lo que pasa es que las taparon muy bien. La gente que solo leía Clarín o que solo todavía mira TN, no tenía manera de enterarse que esta gente estaba metida en tanto chanchullo, ¿entendés? Incluso cuando pasó lo del Borda, se hicieron bien los onzos. Eran, bueno, pasó esto, pero ¿y las responsabilidades de los funcionarios? ¿Dónde están? No se hacían cargo de eso. Después pasaba algo en La Nación y, Cristina. Es que no va a haber responsabilidad de los funcionarios hasta que nosotros no podamos marcar la cancha. Claro. Acá hay un clima de impunidad. Esta es la real impunidad, digamos. Esta es la real impunidad. Vos pensás que el tipo salió a hablar, no a hacer una conferencia de prensa, que era lo que ellos supuestamente reclamaban, que no se les podía preguntar al gobierno anterior, y sale a hablar de lo que le conviene, porque sale a hablar de Flex Trading limitado, que no sé si le conviene, pero quiero decir, es la excusa de ellos, que eso está presentado por el por el padre. Uh-huh. Pero de Cagamuya, que es la Cagemuya, que es la otra empresa a la que salió, donde sí está activa, no habló. Y es por la cual esta, más la anterior, es la que estaría, digamos, la causa por la cual se lo imputó. Pero lo que nosotros pudimos ver es que lo que él intentó salir a despegarse, evidentemente genera más dudas. Ahora, ¿cuánto tiempo puede sostener esto? Porque volvemos a insistir, vuelvo con la misma línea, tenemos a Jorge Macri, a Nicky Caputo, su amigo, y recordemos el informe interesantísimo que hizo Navarro, ¿sí? Tenemos a Angelici, o sea, el círculo íntimo. Digamos, realmente los hombres de confianza del presidente tienen todos cuentas opción. Entonces, volvamos con la mismo análisis, que no hace falta ser un experto en negocios internacionales. Es esta idea de que si hay 400.000 millones de dólares afuera y Macri es uno de los principales empresarios del país, es obvio que es esto. Ahora, y él con este verso del fideicomiso ciego, que evidentemente hay que investigarlo bien, estaría bueno hacer una entrevista con alguien que realmente sepa sobre el tema, pero lo que ya se supone es que eso está fuera de la legalidad, en términos de lo que habían prometido, digamos, de lo que estaban anunciando como iba a ser los fondos de que iba a administrar, digamos, los fondos, la riqueza, los dineros, digamos, del presidente, en manos de quién iban a estar. Uh-huh. A mí lo que me parece interesante es hacer este análisis, si estas empresas podrían ser la manera en la cual iba a manejar sus ingresos. ¿Por qué? Porque si justamente estas empresas son una manera de no aparecer como aparecer públicamente como parte de las maniobras, digamos, de una empresa X, puede servir para eso. Yo no sé si la organizó para eso, pero que las tienen, que pueden generar transferencias entre ellos, porque acá lo que podemos ver es cómo pueden pagarse entre ellos. Claro. Hay que hacer esta, yo no sé, yo no quiero pecar de conspirativo, pero si vos tenés a Lo Pérfido, tenés a Grindetti, tenés a Macri, tenés a Jorge Macri, tenés a Abreu, tenés a todo el equipo, digamos, de gobierno de la Argentina con cuentas que no pueden saberse sus transferencias, bueno, hay que ser un poco sonso para no sospechar que podría haber malversación de fondos y una manera prolija y honesta de poder mover dineros entre ellos. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Los que saben, saben bien el motivo de esa infracción. Fue todo intencional. La fuga me pertenece y no así a realidad. Cuando crees. Once y 38 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra, estrenando columna, ¿eh? Estamos estrenando la columna de Arte y Tecnología con Iris Echeverry. ¿Cómo estás, Iris? Muy, muy bien, nerviosa también, porque bueno, público nuevo, nosotros estamos acostumbrados los músicos a ser muy segmentarios con el público, siempre le hablamos a la gente como los abogados, ¿viste? Como si todos entendieran lo que hacemos, y no es tan así, no es exactamente. Así que bueno, gracias por este espacio. Por favor. Es que los escucho todas las mañanas, quiero que sepan. Ah, es una fan. Sí, y he convertido a gente a esta radio y a este programa. Es como una religión, se van convirtiendo. Es que hay que convertirse y hay que salir de lo que nos están de alguna manera obligando, ¿no? Porque nos están como obligando a plasmar una cierta información, digamos. ¿Qué estábamos escuchando, Iris? Estábamos escuchando un grupo de los tantos nuevos que hay en Buenos Aires, se llama Las Cosas que Pasan, y es un proyecto muy especial que me llamó mucho la atención. Siempre pensé, bueno, que se puede hablar en aire acerca de arte y tecnología, cuáles son los vínculos que se establecen con la tecnología en el proceso artístico y en el producto final. Y de lo que vamos a hablar ahora es algo muy curioso. A ver, teniendo en cuenta los formatos, y arriba de la mesa tenemos iPad, tenemos celulares y demás, todos sabemos que hace mucho que no consumimos música yendo a comprar los famosos CDs. Claro. ¿Cuánto hace? ¿Qué eran ¿cuánto los hace? Ya no me acuerdo. ¿Cuánto claro, hace que te compraste el último CD? Hace mucho. Hace, sí. Hace mucho. Y los precios de los discos. Sí. Bueno, esos mismos precios también repercuten, obviamente, en el proceso de hacer un disco, claro. ¿Sí? Para un artista, en los costos de un estudio de grabación y demás cosas. Este nuevo proyecto se llama Microdiscos. Algo muy interesante porque adapta la forma de proceso, de producto y de escucha. Sí. A una cosa más del siglo XXI. Son discos de 10 minutos de duración total. Ajá. Temas de minuto y tantos. Nos va a explicar después Gonzalo Elizondo, a quien le hice la entrevista. Y se transmiten por WhatsApp, entre otras cosas. Ah, bueno. Con lo cual hace que vos puedas acceder a la música tal cual con la instantaneidad con la que vivimos hoy y recibimos un mensaje de un amigo y yo puedo a su vez a mi amigo decirle, escucha esta banda, escucha este grupo. Una manera que nosotros en Argentina se consume mucho vía YouTube, algo que en otras partes del mundo no pasa. Y también tenemos otras redes, las conocemos, pero lo que pasa es que esas redes no te permite tener el audio con voz, te permite escucharlo online. Hay una gran diferencia. Acá la idea es que vos lo tengas en tu portabilidad, y en este caso el celular. claro. Así que Microdiscos me pareció un proyecto como para empezar a plantarnos en el siglo XXI, ya que ideológicamente en otras cosas parece que vamos hacia atrás un toque. Hacia el siglo XV. Va, claro, vamos a proyectarnos en que estamos en este momento y en este lugar. Qué debate, ¿sí? Interesante debe ser, porque siempre las nuevas cosas parecieran como que van en contra de lo que ya existe, ¿no? En periodismo existe esto que me acuerdo en un libro que decía, hablando de si Internet va a terminar con los diarios, ¿no? Y decía, los aviones nunca hicieron desaparecer a los barcos. Totalmente. El disco no va a desaparecer. No va a desaparecer el disco, y existimos los fetiches melómanos que coleccionamos discos. Y que vamos a seguir comprando discos. Todavía tengo vinilos, se está volviendo la producción de vinilo, pero lo cierto es que cada mudanza me odio. Vamos a ser sinceros. Cada mudanza tengo 5 cajas de 300 CDs que son inviables, ¿sí? Inviables de llevar, y que después te preguntas, lo estoy escuchando este, por ejemplo, que me lo regalaron en tal compañía de discos. No sé ni de qué se trata, porque no tenés ni el tiempo. Ojo, que también esto te lo plantea Internet. ¿Cómo hago yo para escuchar las 10.051 bandas que me tiran en YouTube? No se escucha. Es imposible. Entonces, yo digo, la música sigue siendo una difusión analógica. La música tiene que pasar por la radio, tiene que escucharse, ir a los recitales, y después tenemos que poder, los que vivimos en este momento, en la contemporaneidad, pasar por la calle y desde el colectivo ver un afiche que diga el nombre de una banda y yo sepa de qué se trata. Porque si no, ese esfuerzo que está haciendo el artista no sirve para nada. Yo paso y leo un nombre, las cosas que pasan, y so what, ¿qué es eso? Claro, que es una obra, es una banda. ¿Qué es? ¿Y cómo puede ser que yo, estando acá en este momento y viendo este tiempo contemporáneo, no lo sepa? Esa banda vive a la vuelta de tu casa, graba a 2 cuadras o graba a la vuelta de tu universidad. O sea, esa gente existe y está haciendo el hoy, y vos en el hoy no lo estás documentalizando. Vos el hoy lo estás documentalizando una vez que el producto sale. Claro. No, claro, a partir de lo que el mercado evidentemente te instala. Me parece interesante, contrainsurgente esta medida de. Porque de alguna manera va hacia lo que. Hacia el romanticismo, ¿no? Del boca en boca. Del boca en boca y del producto artístico, rescatar el producto artístico. Nosotros estamos escuchando, y sé que las compañías me van a decir, y yo trabajé para todas menos para Sony, las compañías nos imponen qué vamos a escuchar. Claro, y lo cierto es que los que trabajamos adentro de las compañías, cuando hicimos catálogo, fue porque pusimos el producto artístico por delante. Claro, ese es el tema. Ese es el punto. Y podés fidelizar el músico, porque no es lo mismo que lo comparta Sony, que yo lo borraría. Llega un mail de Sony y lo apago, que me llega el mail de Damito, que me dice, escuchate tal banda, que es un amigo, está bueno. Tal cual. Cuando ustedes quieran, vamos a escuchar a Gonzalo, quien está a cargo de este proyecto Microdiscos, y me junté con él. Van a escuchar un tonito de voz muy peculiar, porque no es porteño. Eso también me interesa en esta columna, dar visibilidad al interior del país, a las producciones independientes y a los esfuerzos de producción. Y, por supuesto, darle visibilidad a las personas que forman parte de esos procesos creativos. Bueno, Microdiscos nace primero que nada como eso, como un dogma, es decir, una especie de juego de grabación y producción, en donde lo que aquí predomina sí es el arte, en el sentido de tratar de que las obras que están dentro de la plataforma de Microdiscos tengan una genuinidad dentro de su nacimiento, digamos. Que ustedes lo plantean como obra, eso me interesa. Sí, básicamente es eso, es decir, la música que hay dentro de la plataforma de Microdiscos es toda original y compuesta específicamente para el dogma. Es decir, el músico recibe las reglas en la cual se tiene que manejar. ¿Cuál es el día? La regla más básica, digamos, y la principal, es que el microdisco no puede durar más de 10 minutos. Eso tiene dos significados. Uno, la revalorización de la escucha de disco, es decir, poder incitar, digamos, o atraer al oyente a que escuche la obra del artista en el tiempo que dispone realmente hoy por hoy. Porque... Y no un tema. Y no, claro, no un tema, sino... por las radios. Claro, sino no un corte. Claro. Es quitar la idea de corte, sino más bien, por eso hablo de obra, porque es justamente un disco pensado en 10 minutos. Dentro de esos 10 minutos tiene que haber un mínimo de 8 canciones, para que tenga el concepto de disco y no de EP o cualquier otro formato ya existente, y esas canciones tienen que durar hasta un minuto. como esto está en función del arte, esa es la regla que es más, digamos, fácil de adaptar, porque se puede exceder del minuto siempre y cuando dentro de la obra hayan otros temas, otras canciones que duren mucho menos. Claro. Por ejemplo, no sé, una obra, un tema que puede durar 20 segundos. O como viñetas, digamos. Claro, sí, se usa, sí. Por ejemplo, hay un pajarito hermoso. Como viñetas, digamos, que vos podés poner en el medio de tus mínimo 8 canciones. Claro, sí, sí, sí. Bien. Entonces, de esa manera, nunca una canción puede llegar a durar 2 minutos, una micro canción, sino un minuto como máximo, y si se excede por una cuestión artística, porque está bueno, porque el productor considera que la canción, que eso necesita esos 20 segundos más, está en favor del arte en ese sentido. ¿Cómo le llega a la gente este material? ¿Cómo lo consume? Dentro de la difusión, la principal es cuidar la ecología. Entonces, todos los medios por los cuales llegan los microdiscos son medios digitales, no hay ninguno físico. Claro, y no hay cajita, ni cartón, ni gráfica, nada. De hecho, dentro del dogma está prohibido realizar este tipo de materiales así editados físicamente, sobre todo para evitar el malgasto de recursos. Ya gastamos en celulares, ya gastamos en computadoras, y afortunadamente podemos escuchar música a través de esto. Entonces, una es a través de microdiscos.com, que es la página. Ahí los lanzamientos suelen hacerse por YouTube, SoundCloud o Bandcamp, ¿no? Para que la gente pueda escucharlo de forma gratuita, primero que nada. Los formatos que veníamos usando, los que consumimos música digital todavía. Exactamente, exactamente. A su vez, hace poquito Microdiscos también se transformó en un sello digital, en donde tenemos llegada a iTunes, Spotify, Deezer, Tidal, Shazam y Google Play. Donde ahí, bueno, el consumidor puede adquirir a través del pago, ¿no?, de este material. Pero a su vez, Microdiscos y los artistas, digamos, que se suman al dogma, le regalan, digamos, de forma gratuita a los seguidores más cercanos y a los amigos, digamos, a la gente que siempre está ahí, el formato también a través de WhatsApp. Es decir, el microdisco llega a la gente más cercana del artista y del dogma a través del WhatsApp en un formato de audio, digamos, en un solo track, más la tapa y más la información necesaria, que es mínima. Más por la calle. Exactamente. Lanzamiento de disco. Y también por esa cuestión de que el músico por ahí se cruza con alguien o conoce a alguien que le puede servir, digamos, de contacto o simplemente de oyente, y muchas veces. Yo, siendo músico, he tenido que, no sé, regalar discos, que esos discos son carísimos, sí. y que fabricarlos es todo un costo, ¿no? Hay que pagar diseñador, esto, aquello, la empresa que replica los CD, y de esta manera no, es totalmente directa. Coincido. Contanos los artistas que ya están en Microdiscos. Arrancamos con Las Cosas Que Pasan, que es una banda de Mendoza, muy estilo Nirvana, así un sonido muy crudo, muy garage, pero con unas canciones tremendas, con una emotividad muy fuerte. Después seguimos con el microdisco de Chimba, que es un artista, realizador también de muy buenos videos, dibujante y bueno, músico, que la verdad que tiene un estilo, digamos, de hip hop, sobre todo auténtico. Después Nicolás Bolochín, que es el guitarrista de una banda muy conocida, se llama Mi Amigo Invencible. Después siguió el microdisco de Monotoro, que es Juan Piricésare, también un artista mendocino, solista, que ya tiene una carrera discográfica bastante larga y ya tiene una trayectoria también realizando música para películas, para publicidad, digamos. Y después hoy, 16 de marzo, estamos lanzando el microdisco de Los Collins, que es una banda que ya tiene 13 años de trayectoria, en la cual tengo la suerte también de ser integrante. Bien. Y compositor. Y próximamente, el 4 de abril, vamos a estar lanzando el microdisco de Leandro Lacerna, un gran amigo y compañero también de la universidad. Estudiamos juntos producción musical y él también tiene una carrera muy, muy, muy grande como músico, como solista. ¿En la Universidad de Mendoza? En la Universidad Nacional de San Luis. Creo que hay que adaptarnos, y en ese sentido, en cuanto a lo ecológico, creo que también tenemos que aprender a cuidar un poco más el planeta, y en cuanto también a lo que tiene que ver con lo económico y su relación con lo musical, creo que el músico ya debe dejar de digamos, solventar absolutamente todos los gastos y empezar a, de una vez por todas, a cobrar por su trabajo, por el arte, y eso también creo que es inspirador para cualquier músico, porque es el digamos, Es la forma en la cual uno se siente retribuido y dice, bueno, sí, mi trabajo tiene un valor, lo escucha gente, inspira a gente, y sobre todo, lo primero y principal que creo es que el artista es generador de artistas en potencia. Cualquier persona que se encuentra frente a un artista y se ve movilizado por su obra, es un artista en potencia porque de una manera inmediata esa energía hace que le den ganas de o aprender a tocar o generar algún tipo de obra, y creo que todos empezamos de esa manera, escuchando a alguien que nos gustaba, y de esa manera nos acercamos a la música o al arte en general, digo. Así que ojalá que esos resultados se vean en todas las obras de Microdiscos. Los que saben, saben bien el motivo de esa infracción. Fue todo intencional. Buenísimo, ¿qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando Las Cosas que Pasan, es uno de los lanzamientos de Microdiscos, que ya saben, lo pueden encontrar por WhatsApp, Tienen página en Facebook, están en SoundCloud y en todas, las cadenas de distribución digital. Ante todo quiero agradecerles al estudio ANG Post, donde hicimos la edición de esta entrevista, Daniel Verdino, y a todos los chicos de ATE ahí que están luchándola en el Ministerio de Seguridad. Vamos. Un abrazo para ellos. Un abrazo para todos. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes escuchar esto? Me quedé con una de las frases, ¿no? Con sí. Esta necesidad de no tener que pagar para difundirse. Ya de por sí los instrumentos son caros, ya de por sí tener que armarte tu pequeño estudio es muy caro, yo lo sé porque tengo un pequeño estudio en mi casa. Pagar la sala de ensayo. O pagar una sala de ensayo, y si lo grabas en tu casa se escucha súper mal, a pesar de que tengas el equipo o no. Exacto. Y yo lo comparaba con la obra de teatro, ¿no? Con esta cooperativa que dicen, bueno, nos juntamos todos, ponemos plata y alquilamos un lugar y ahí hacemos la obra. Exacto. Y el tema de la difusión. La difusión. ¿Quién la ve? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo logramos establecer un canal, claro, para que la gente que está interesada, porque hay muchísima gente interesada en escuchar nuevas músicas, ver nuevas obras de teatro, ver nuevas películas, pueda acceder? ¿Me entendés? Porque vos agarrás y decís, ok, sí, yo tengo un cable, tengo 80 señales, perfecto. Yo les diría que se pongan a 60 y digan de qué año son las series que están viendo, más o menos. Te puedes dar cuenta, el tipo de modelo de celular que ves, la tecnología te lo dice, las pantallas, los televisores. Dice, esta serie es del 70, 80, 90. Claro. Ok. ¿Cuánto paga el cable por eso? NADA, otro tema. Bien. Con la música, una de las cosas por las cuales defiendo yo la ley nueva es porque la música que debe pasarse en las radios, la verdad es que debería ser 70% de producción nacional. Y más del 50 independiente, porque la realidad de los premios Carlos Gardel es que van siempre las mismas compañías multinacionales y cada vez son más las producciones independientes. Claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de un circuito tecnológico y hablamos de procesos, productos y personas, ¿quién compra los instrumentos musicales a las casas de música? Los grandes grupos, no. Ya no, los que vamos a las salas de garage, los que tocamos en cualquier bar, toda esa gente, todos nosotros los que tenemos radios, los que hacemos proyectos, somos los que consumimos las cuerdas, los auriculares, ¿sí? Los equipos. Es que muchas veces los grandes productos son regalados a las bandas para que las bandas hagan publicidad. Ahí está, o para que vayan a hacer las clínicas, famosas clínicas o seminarios, que sirven en un punto. Yo he estado organizando ese tipo de cosas, pero no tanto para entender de qué va. O sea, si yo hoy digo, soy periodista y quiero grabar una entrevista, ok, es lo mismo grabarlo en el celular que grabarlo en este grabador digital que puedo decir la marca Tascam DR1, porque Tascam sí apoya y te entrega equipos. No es lo mismo, mi amor. Porque el formato que vos tenés en el celular no siempre es bueno para sacarlo luego en la radio. Aquí yo grabo en MP3 y grabo en WAV. Elijo yo la calidad del audio. Eso es una pregunta, por ejemplo, con respecto a lo de Microdiscos. Sí. Parece interesante. Porque, por ejemplo, me parece muy dinámico el formato, pero algo que yo aborrezco completamente es el sonido del celular. Y no con el tema del tema. Haces yo no bien. Puedo escuchar el no. MP3. Aparte, hablemosle a la gente, para por el que no sabe, el MP3 es un formato que recorta, frecuencia. Es un archivo sonido. De compresión, claro. Por lo tanto, cuando vos comprimís... Por eso es molesto, más allá de la música, claro, que se esté escuchando. Piazzolla en MP3 es insoportable. A ver, también. Vamos a decir técnicamente lo que puedan entender. Vos tenés frecuencias en el sonido. Nosotros escuchamos una cantidad de frecuencias y somos capaces de emitir... Graves, agudas. Una cantidad de frecuencias. Graves, agudas, medianas, e incluso se emiten ondas infrasonoras que no escuchamos nosotros, pero sí el animal. Sí, es cuando el perro y tu gatito hacen así con la oreja y decís, ¿qué pasó si no escucho nada? Vos no escuchás nada. Él escuchó un sonido. claro. puede escucharlo. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de escucha y tenemos una capacidad de reproductibilidad. Cuando uno veía ese disquito de pasta que gira y veías cada uno de esos surquitos, cada uno de esos surcos es un sonido. Es el bajo, es la batería, es la guitarra, es la voz. Que van todos separaditos y se unen y tiene una mezcla especial para que vos escuches como nosotros escuchamos. Ahora, ya el sonido es inventado y acá me meto en un tema que mucha gente... ¿En qué sentido? ¿Cómo escucha el hombre, el ser humano? ¿Estéreo o 360? 360. Yo escucho todo lo que pasa alrededor mío, ¿sí? Pero ¿por qué la música la escucho de manera estéreo? No, porque es así el formato. Porque lo impuso. La industria te lo impone, punto y aparte. Pero si a vos el músico se te sienta en el centro de un escenario y toca para vos, vos lo vas a escuchar por todos lados. El sonido te va a entrar por todas tus partes, porque es así como se escucha el sonido. Claro. Simplemente establecimos, por eso el cine no es estéreo, el cine es surround y te envuelve para que vos te sientas adentro de la situación. La música se puso estéreo porque así empezó. Empezaron con esas columnitas. De hecho, la tecnología marcó tanto, tanto a la música, que los Beatles fueron grupo de estudio y no de vivo. Claro. Porque la tecnología no tenía los equipos en vivo para que ellos sonaran. Exactamente. Ahora, lo que vos vas a escuchar con microdiscos es un formato MP3 320, máxima calidad de MP3, pero grabado no en MP3. Ojo con esto, lo importante es la fuente sonora principal. Es casi como una foto. Si yo tengo una buena foto blanco y negro de una cámara analógica bien sacada, yo de esa foto hago todas las copias que yo quiero y van a salir bien. Y el audio es lo mismo. Si yo tomo el audio de buena manera, con el audio que corresponde, con el micrófono que corresponde, la calidad primaria, por más que yo luego tenga que comprimir ese audio y demás, la calidad primaria es excelente. Más allá de la compresión. Más allá de la compresión que luego sufra ese audio. Ahora, si la calidad es baja y yo encima luego tengo que encima comprimirlo, es igual que una foto. Si la foto está sacada de una revista, la escaneé y tiene baja resolución y encima yo después le quiero levantar la resolución desde esa baja resolución, solución no lo voy a lograr, la voy a pixelar y en el audio va a saturar. Perfecto. Mucho mareo, ¿no? Ahí, pero los chicos que están detrás de las consolas me entienden, claro. Porque ellos son los que nos exigen a nosotros esa calidad esa primera calidad. Para que después en esta transmisión, ¿sí? Y en realidad es lo que te pasa a vos, es horrible escuchar la música por celular y claro. Es horrible escucharla en un mal equipo, por eso uno trata en algún momento de escuchar la música de manera... Claro. Fuerte, linda, clara, ¿sí? Donde sin taparse las orejas. Sin taparse las orejas. Con los auriculares, ¿no? Porque un profesor mío decía, qué loco esto de escuchar música tapándose las orejas, ¿no? Bueno. Esto que decías vos, ¿no? La música en realidad tiene que circular, digamos. Eso es una cuestión que de alguna manera... La música circula por el cuerpo, de hecho. Uh-huh. Chicos, cuando ustedes van a un recital y el bajo suena potentoso, ¿qué pasó? Claro, es así. Sí, claro. Sí, te golpean el pecho. Te golpean el pecho. Sí, igualmente lo literal a la hora de escuchar en el celular o de escuchar quizá en la computadora es esto de decir qué metálico que suena. Sí, claro. Suena muy agudo. Esos son los recortes, claro. de frecuencia. Es el metal, no sé, uno lo compara como el tal, metal. No sé si está bien sí, dicho. Sí, es que suena muy agudo. Pero las suena frecuencias así. Que más se escuchan son las agudas, se pierden los bajos y los medios. Claro, eso claro. Pasa en el MP3. Claro. Sí. Bueno, Iris, tenemos que despedir tu columna, pero fue un placer tenerte gracias. Aquí. Impresionante, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Vamos sacando por supuesto, temas. El viernes que viene. Surjan. Gracias por el espacio. No, por favor. Estuvo aquí Iris Echeverri, espero estarlo diciendo bien. Sí. Arte y tecnología todos los viernes en No Nos Queda Otra. Hace meses consumo cosas que me distraen para estar bien un rato. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde.

las noticias del diario de hoy. ¿Y cómo está el juez que habita en la casa de todos? ¿Y cómo está el juez que juzga esta melodía? Mercedes de Piedra Buena. Sí, la verdad es que estamos rápidas hoy para llamar porque no queremos perdernos la audición, incluso hasta los llamados de los compañeros son importantes, pero el aumento del transporte es un atentado contra todo el mundo, sobre todo los pobres. Bueno, te digo que acá se entregó el polo educativo, que es una escuela nocturna y que iba a ser jardín y para chicos especiales, y una maqueta maravillosa con comedor, con jardín, con todo. Bueno, se entregó una mugre, no tiene vidrios, no tiene blindes, tiene vidrios comunes. Hola, sí, habla Amanda de Castelar, y creo que lo más importante ahora es pasarlo de la Corte Interamericana, porque justamente por este bloqueo de la información es que está muy débil la voz de estas cuentitas offshore de los amiguitos de Macri, ¿no? Y de él mismo. Así que, y el escándalo internacional que implica que un presidente haga semejante barbaridad, ¿no? Así que bueno. Chao, los quiero mucho. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Eugenia. Lo que quiero pedirle por favor es que si por favor podés decir un poco más lento el número del celular. No lo llego a copiar. Ya hace como 3 días que estoy tratando de copiarlo. Por favor, un poquito más lento. Gracias. Mi nombre es Eugenia. Oyentes que se comunicaron al 45247816, y sí, obviamente que lo repito, trato de hacerlo lento, yo tengo la ansiedad en la espalda, pido disculpas Eugenia, así que te lo paso, 15-33-84-08-53. De vuelta. Repito, 15-33-84-08-53, y ya hay mensajes que dicen: hola chicos, soy Horacio de Chingolo, tengo 60 años y les comento que Macri jamás trabajó. También les quiero decir que no es presidente, a él lo manejan las grandes empresas. Yo miro mucha política y me da vergüenza ajena el programa de Intratables con Santiago del Moro y los secuaces que invitan. Me encanta la palabra secuaces. Sí, pues. Quería recordar que la mujer del dueño de América era gato, hoy señora. Ey, esas cosas no se dicen. Eso no. Bueno, un abrazo enorme, Horacio. Gracias por comunicarte con nosotros. Hay otro mensaje. Me encantó la sentencia. Nunca trabajó. Nunca trabajó. A mí me gusta la palabra secuaces, no por intratable, sino porque es una palabra genial para hablar como de conspiración. Buen día, compañeros. Les adjunto información, si pueden confirmar o ampliar. De ser exacta, merece denuncia y repudio. No se puede jugar con la nutrición. Nos manda una imagen, una captura de pantalla sobre un menú que supuestamente va a ser el que va a ver de manera de emergencia, pero un menú de emergencia justamente que supuestamente se va a implementar en la provincia de Buenos Aires y que supuestamente, digo supuestamente porque no está confirmado. ¿Y cuál es el menú del día? Y acá dice que casi todos los días va a haber en los diferentes comedores y sobre todo en Lomas de Zamora, fideos, arroz, todos los días lo mismo, variando las salsas. Esto nos lo dice, estoy tratando de buscar el nombre, bueno, no lo encuentro, pero nos manda la información y vamos a tratar de confirmarla para no decir las cosas erróneas. Así que, bueno, gracias por la info, luego la confirmamos. En Twitter también, Med Geral. Dice, agencia El Vigía, revista Martia, esto ocurre cuando a los mediocres les toca ser presidentes. Dios nos ayude. Después, Contexto, que es unos amigos, dice, nos pasan la nota, ¿no? Imputan a Macri por el escándalo Panama Papers. Uh-huh. Búsquenlo, la gente de Contexto, gente amiga. Rubén Barcelona dice, Toy Story by Revista Martia. Todos mandan información, data, para que podamos analizar. Revista Martia, lo que Clarín no te muestra, Plaza de Mayo anoche, en 4 meses la gente no los quiere ni ver. Esto fue algo que de alguna manera surgió de Luis, que de alguna manera se pasó para el 13, pero es increíble, ¿no? Como uno tira de alguna manera una ficha y es indetenible, porque ayer, después de hablar el presidente, la Plaza de Mayo estaba bastante, digamos, interesante de gente, por así decirlo. Romualdo Moros, gran amigo del programa, Revista Martia, los sospechados ya sabían el 8 de marzo del 2016 que estaban mencionados en los Panama Papers, los periodistas se lo informaron. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero importante siempre decirlo. Y @pueblo, dice Revista Martia, la revolución de la alegría llegó a las escuelas, todos los pibes veganos. Ah, que era lo que me imagino debe ser lo mismo, ¿no? Sí, eso hay que confirmarlo, ¿eh? Por eso no quiero ampliar mucho la información porque no sabemos, esperemos que no sea así, y si es así, se lo estaremos confirmando en breve a los oyentes. Ahora quiero hablar de otra noticia que también es preocupante, Juli, que tiene que ver con el Ministerio de Cultura y con un sistema que ofrecía información justamente sobre cultura a través de Internet. Es un sistema de información cultural de la Argentina, así se llama, y lo que es una gran base de datos que relevaba, medía y procesaba información cultural, y esto está como en un momento medio extraño porque parece que se ha borrado la información o que no está tan de libre acceso como era antes. Antes cualquiera podía decir, bueno, yo quiero información sobre tal cosa, ingresaba a la web o se acercaba al Ministerio de Cultura y podía acceder a esta información, pero con esto está sucediendo algo parecido a lo que pasó con InfoJus Noticias. Se ve que los datos no aparecen, no hay manera de ingresar como hacían antes algunos docentes para poder informar a sus alumnos, etcétera, etcétera. Y es muy grande esta base de datos, que por lo menos hasta el día de ayer funcionaba, pero en la mañana de hoy ya no sucedía lo mismo. Son 34.000 registros sobre cultura, donde también hay 100 mapas interactivos, hay 500 leyes culturales para que uno las pueda conocer, 110 gráficos y 950 artículos periodísticos. Es un montón de información que pareciera que el gobierno no está muy de acuerdo con que la conozcamos libremente, por lo menos las personas de a pie, digamos. Pero quedémonos tranquilos, y ahora van a sacar una ley para la transparencia de la información. Y va a estar todo resuelto. Bueno, justamente ahí estuvo la ironía, ¿no? Que justo cuando Macri anuncia que van a sacar esa ley, de repente esto aparece tapado y no se puede acceder fácilmente a ello. Si es que se puede acceder. Por ahora no se puede acceder. Esto es lo que sucedió. Es muy parecido a lo que pasó con InfoJus, como les comentaba. Y fue un día muy movido ayer para el gobierno nacional, porque se han hecho muchas cosas. Uh-huh. Todas repudiables, lamentablemente. Porque ayer hubo un operativo muy importante en la Villa 31 y en la Villa 31 bis, no sé si te enteraste. Sí. Esto tiene que ver con la supuesta lucha contra el narcotráfico. Lo comento. Es para de chistes. Claro, por eso comento la noticia dura y después la analizamos. Fueron 600 policías los que ingresaron a ambas villas y también fueron con helicópteros, con drones, un movimiento re de película. Obviamente estuvo ahí la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Allí detuvieron a 13 personas, secuestraron 32 kilos de marihuana. ¡Un montón! No es nada. 32 kilos de marihuana. Y algo de pasta base, no está aclarado cuánto. Algo, un poquitito. Un poquito de pasta. También 3 pistolas, o sea, 600 policías para secuestrar 3 pistolas y 32 kilos de marihuana. Los videos ya es bastante poco probable. Ejercieron 42 allanamientos en la Villa 31 y en la Villa 31 bis, y ante esto, la gente que vive en la villa salía a decir, los verdaderos narcos están en Tigre. Le gritaban eso. ¿En serio? Sí, le gritaban eso a la gente que estaba ejerciendo los allanamientos, como diciendo, papito, dale, deja con el prejuicio de que en la villa está todo lo feo y todo lo malo. Y lo que se sabe ahora es que, en definitiva, no estaban yendo a secuestrar a esto. En realidad fueron a secuestrar a Sí, igual a allanar. No, estaban yendo, estaban buscando una banda de secuestradores. No estaba, no fue un operativo contra drogas. Pero parece que fueron, no estaba. Y bueno, algo tenían que encontrar. Somos muchos, ya fue. Eso se está comentando en la televisión. Sí, pero sí, bueno. sí. Es algo muy parecido a lo que pasó cuando fue la represión en la murga, que después salieron a decir, que Patricia Bullrich fue y dijo, ay, pobre la gente de gendarmería que tiene balas, que no sé qué, que fue al hospital. Y en realidad ellos eran de otro operativo donde sí habían recibido balas, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Siempre tan buena la información que tiene la ministra de Seguridad. ¿Vio? Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ya seguimos con más No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. ¿Qué tal, compañeros de Radio Rebelde? Bueno, un saludo para Rocío y todo su equipo. En principio quiero recontra felicitarlos. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en ningún paper de Panamá haya salido Paul Singer, un Netanyahu, los mafiosos internacionales, la sinarquía internacional no aparece? Porque estos tipos nos van a llevar a una guerra mundial y nadie dice nada. Bueno, un abrazo, Chiche de Palermo. Chao. Sí, buenos días. Lo que pasa que causa mucha bronca porque pide transparencia y el apriete que le está haciendo al pueblo con los impuestos, con la comida, echando a los trabajadores, el desprecio que tiene por el pueblo argentino. Y lo más cruel de todo, que este señor, este presidente, no sabe las leyes. Suelto de cuerpo ayer dijo, vamos a sacar un, voy a mandar al Congreso una ley de... Está en el 2003, esa ley la sacó Néstor Kirchner en el 2003. No sabe las leyes que hay en la República Argentina. Un besito, Ángela. Beatriz les habla. Además ahora nos quiere envolver con esto de que va a poner sus bienes en un fideicomiso como si no tuvieran testaferros. Toda esta gente se maneja así. Ellos no figuran, si están... tanta cantidad de plata que tienen por todo el mundo. ¿Qué nos quieren vender? Basta ya, no somos tan boludos como ellos piensan. Saludos. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo. Yo creo que Macri está en una situación de jaque mate, aunque no lo quieran admitir, porque no es él solo. Es él, es su primo Jorge Macri, es el ministro Abruz, que también tiene una cuenta o una empresa offshore en el exterior. Es Grindetti, que fue empleado toda la vida, ¿no es cierto?, con un poder. Si eso se investiga como corresponde, evidentemente que no tiene, realmente no tiene ninguna posibilidad de seguir gobernando. Buen día, compañeros. Fíjense, Macri, qué hábil. Ahora hace una presentación, se presenta espontáneamente en un juzgado normal, porque quiere sacar la denuncia que tiene de un juzgado penal. Quédense tranquilos que el del juzgado penal se va a declarar que no es competente y va a pasar a lo civil donde Macri hizo su autodenuncia. Este país es así, chicos, este país es así, segundo de Boedo. Bueno, este mensaje es para Cristina, que sé que nos escucha. Cristina, anda tranquila el miércoles, que vamos a estar todos custodiándote y esperando a que salgas y acompañarte a tu morada. Bueno, esperando ese gran momento. Les mando un abrazo. Gabriel de Matar. ¿Cómo te va? Un saludo para todos, chicos, de No Queda Otra. Está bien, políticamente todo lo que están hablando es un efecto, pero hay una epidemia de dengue, chicos. Hablen algo de eso. Están todas las clínicas, los hospitales llenos de gente con dengue. Y nadie se dice nada, y nadie dice nada. Y hay que instalar el tema porque los tipos estos no están haciendo nada. No fumigan, no hacen nada. Hay gente por todos lados con dengue. Te mando un saludo, Roberto. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos podés hacer lo mismo. Saludamos a Chiche de Palermo, a Ángela, a Beatriz, a Augusto de Chingolo y a Segundo de Boedo. El último oyente no escuché su nombre, pido disculpas. Quiero aclarar sobre los comedores, sí, está confirmadísimo este menú aberrante que ofrece la provincia de Buenos Aires a los comedores. Se redujo un 30% el presupuesto para comedores escolares a través de una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, y quiero meter una pequeña información de vivencia personal. Yo en la ciudad de Buenos Aires asistí a una escuela de doble escolaridad que tenía comedor, y la comida era re variada, había milanesas, había carne, había pollo, había polenta, había fideos, había de todo. No todas las semanas el menú era el mismo. Ahora, ¿por qué ahora hacen esto? Y yo estoy hablando de un momento en el que estábamos en crisis, estoy hablando del 2002. O sea, todavía ni siquiera se veía en el mapa la candidatura de Néstor Kirchner como presidente de la nación. Así que, no sé, imagínate que en los peores momentos todavía se estaban ofreciendo este tipo de menú. Y sin embargo, ahora esta mujer hace el recorte del 30%. La verdad que es preocupante, esperemos que lo cambie. No creo que lo cambie, porque estos toman decisiones de ese tipo y no se revierte, por lo menos mientras estén ellos en el poder. Es la misma lógica que hace que lo de los comedores, y también tiene que ver con lo que pasa con Panama Papers, ¿no? Las respuestas siempre son vagas, laxas, hablándole a un supuesto votante que no cuestiona nada, ¿no? Pero nuestro rol es el rol de cuestionar y preguntar. Sí, las respuestas nunca aparecen o van por algún otro tipo de lugar. Así que para hablar justamente de Panama Papers, estamos en línea con Darío Martínez, quien es el diputado que denunció a Macri por este tema. Así que lo saludamos. Darío, buen día. Rocío Alderley te saluda. Hola, buen día, Rocío. Buen día a todos en el piso y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Darío, por atendernos. Queremos saber cómo llegaste a denunciar a Macri, cómo te llegó la información y de qué manera crees que se ha tomado en todo lo que tiene que ver con la parte Cambiemos del país. Mire, la información me llega como le llegó a todo el mundo. Acá hay una investigación de un consorcio de periodistas internacionales en el cual se demuestra la creación de más de 400.000 empresas en paraísos fiscales, de las cuales dos tienen vinculación directa con el presidente de la Nación Argentina. Esto fue público. Yo estoy obligado a hacer la denuncia yo soy funcionario y el código me obliga a hacer una denuncia cuando hay un presunto delito. Pensé que la justicia iba a actuar de oficio, también pensé que Laura Alonso lo iba a investigar, pero nada, pasó la declaración de Laura Alonso planteando que es que no hay ningún delito cuando ni siquiera hizo una investigación, hizo que yo tenga que acercar la denuncia como Doropía. Ahora es la justicia la que tiene que investigar, y la gran respuesta como argentino que tiene un presidente que entiende que tiene que estar en sus funciones es: ¿para qué creaste empresas en paraísos fiscales? Esto es la pregunta de fondo y lo que él debería explicar, no si la empresa tuvo o no tuvo actividad, porque está hablando de una y son dos con las que se lo vinculan. Una todavía está activa, la otra no. Esa que no está activa, fíjese lo que es. Es una actividad entre, supuestamente, por lo que declaró el padre, entre Argentina y Brasil. Por eso crean en un paraíso fiscal en Bahamas una sociedad. Primera explicación, ¿para qué creas en Bahamas si es una actividad entre Argentina y Brasil? Pero además, ¿para qué empresa? Para Rapipago. Rapipago es proveedora del Estado, nacional y provincial. Ahora, en Rapipago es donde la gente va y paga sus impuestos. Claro. Y vos, que sos el que tiene que recaudar, con esa empresa querés evadir o pagar menos impuestos, o si no, que explique por qué se crea en ese lugar la empresa. Y esta es la simple pregunta que nosotros estamos esperando que el presidente dé la respuesta públicamente y en la justicia. Darío Martínez, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. Esto que decís vos de Rappipago, sí, no está tan en boga, digamos. Parecería, es un titular potente, o yo soy ingenuo. Pero lo que vos estás diciendo de Rappipago, me parece algo muy importante para destacar, porque no es para cualquier tipo de actividad, es una actividad que está vinculada al Estado. O sea, estos tipos armaban una empresa afuera, que lo que mínimo podemos sospechar que es para evadir impuestos sobre un negocio vinculado al Estado. Es realmente, digamos, complejo, ¿no?, la situación. A ver, esto lo dijo el padre del presidente, ¿para qué era? Él explicó qué querían hacer. Y la verdad es que necesitamos que lo expliquen lo antes posible. Yo no quiero sospechar, quiero que el presidente me diga, no, mirá, estas dos sociedades las creé para esto. Y él sabe de qué se trata, porque fíjese el entorno del Angelici, sale a responder que las cuentas que tiene abierta Boca Juniors en Panamá no las abrió él, sino que las abrió el club hace 20 años. Y hace 20 años el presidente era Macri. O sea que él sabe de qué se trata esto. Nosotros lo que le pedimos es, sencillamente, dígame para qué creó dos sociedades en un paraíso fiscal. Lee esta la respuesta y parece que fuese una pregunta o uno no la hace bien. O que nunca llega, porque ellos están intentando explicar si tenía o no que declararla, si está bien o mal la declaración jurada. Yo le estoy preguntando otra cosa y ojalá el juez y el fiscal también le acerquen esta misma consulta. Darío, algo que exactamente, en esa sencilla pregunta que haces vos, pareciera que es difícil responderla, porque ayer apareció hablando solo de una empresa, no de Caguemulla, y además, esta idea, que a ver vos qué pensás, porque es una respuesta que dieron todos más o menos. Yo abrí la cuenta, pero no tiene ningún movimiento, no se sabe, todos abrieron cuentas que no movieron nunca, o sea, es una respuesta como parece la respuesta de un abogado, ¿no? Digan esto. Pero yo te pregunto, vos que seguramente ya estás más metido en el tema, nosotros si hacemos un exhorto, si el juez, que Casanelo, pareciera que está activado para poder generar eso, porque además el fiscal también lo está impulsando, que podría ser en este caso no, pero al mismo tiempo el fiscal también está pidiendo una serie de pruebas, ¿se puede suponer que va a haber movimientos de esas empresas? ¿O la respuesta es más o menos razonable? Entonces tenemos que pensar que por eso se lo ve tan tranquilo el presidente, o por lo menos digamos en las cámaras de televisión, ¿no? Es que estaríamos confundiendo la investigación. Mire, yo la verdad no te quiero decir que no me interesa si hubo o no hubo movimiento, pero esa no es el fondo de la cuestión. El fondo es para qué las creaste. Claro. Después, si hubo o no hubo actividad, va a ser muy difícil demostrarlo, solo lo pueden demostrar ellos. Él dice que no es accionista. Y bueno, el único que la puede demostrar, en el caso de la que están hablando, de Fleck, sí, es el padre, que es el titular, que venga y muestre. Mire, el 100% de las acciones son de esta persona, no lo están demostrando. Y la justicia, hasta que no aparezca el titular, porque justamente en esos paraísos fiscales lo que tienen es protección de esa información, no lo vamos a saber. Pero si el presidente de Panamá dice que... Pero fíjese, tenga o no tenga actividad, la pregunta es, ¿para qué las creaste? Claro. No importa la actividad que tuviste, porque resulta que la creó para evadir, pero si no tuvo movimiento, no evadió, no es lo que le estamos preguntando. Nosotros entendemos que debería contestar sencillamente para qué están creadas. Uh-huh. Estamos hablando con el diputado. Después investigar los movimientos, por supuesto. Claro, sin duda. Disculpa, te interrumpí, Darío. Estamos hablando con el diputado por Neuquén, Darío Martínez. Darío, recién hablaste de Bahamas y lo estabas relacionando con este tema. ¿Qué relación se puede hacer con el caso HSBC? A ver, te repito, yo no... Me parece que la investigación la tiene que llevar adelante la justicia. En el caso de HBC, en el caso de La Nación, digo, ojalá la justicia se mueva lo rápido que se está moviendo ahora. Eso lo va a saber, lo vamos a saber todo cuando la justicia avance, la relación que puede tener con este caso no. Yo, mi obligación era hacer la denuncia y es lo que hice. Claro. Y ahora estoy a disposición del juez cuando quiera que yo ratifique mi denuncia. Creo que hay un trabajo serio de un consorcio importante de periodistas que ha estallado en todo el mundo. Es un escándalo internacional. Entonces, por más blindaje mediático que haya en la Argentina, esto no se puede tapar el sol con un dedo. Y mientras antes se den las explicaciones, va a ser lo mejor después. Yo no soy ni el fiscal, ni un investigador privado. ojalá la justicia siga investigando y dé los elementos para llevar tranquilidad al pueblo argentino, si es que el presidente no hizo esta conformación con ningún fin raro o malo, o que quede a las claras para qué lo hizo. Darío, pareciera que el presidente las tiene complicadas. O sea, ¿vos tenés información sobre si hay más cuentas que podrían estar vinculadas o estas son las únicas dos cuentas de los Panama Papers que vinculan al presidente con una cuenta offshore? ¿O habría más? ¿Esa información vos la tenés? Yo acerco la información que es pública y estoy obligado, que es la que puede tener cualquiera que se ponga a investigar y a buscar lo que se ha hecho público. No tengo otra información. El juez ojalá utilice esa otra información con los nombres que sigan apareciendo para investigar. Yo estaba obligado a hacer la denuncia con lo que había, porque ya eso era suficiente para entender que podía haber un delito, y ahí la investidura presidencial es lo que le da la importancia a esto. Van a aparecer o están apareciendo otros nombres. Bueno, ojalá la justicia actúe de oficio. ¿Cuáles son los plazos ahora concretamente para la causa? ¿Tiene que llamarte el juez o vos hay un plazo que hay que tiene que cumplir el juez? El juez me tiene que citar a ratificar la denuncia, y el fiscal tiene un montón de elementos y creo que va a empezar a citar más que a mí a los periodistas que han hecho la investigación, sí. Pero esos son los que más tienen para aportar en esto. Sí. Para cerrar y no perder la oportunidad de tenerte en línea, sabemos que se ha conformado una lista de unidad en el PJ y queríamos saber tu opinión y también preguntarte qué van a hacer el 13 de abril, digamos. El 13 de abril está citado la presidenta y se supone, hay un corredero de voces donde dicen que es posible la detención. Muchos creemos que no, pero digamos, ante esa situación, ustedes que como diputados parte de un espacio político, ¿cuál es su visión? Mire. ¿Hola? Darío. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, justo estaba por comentarnos, sí, qué va a suceder el 13 de abril, si van a manifestarse, sí, van a manifestarse. Sí, hay una convocatoria, pero bueno. Hay una gran convocatoria, pero bueno, de parte de los mismos diputados hay que ver qué deciden cada uno. Para poder afirmar lo que acabamos de entrevistar acá el señor Darío Martínez, el juez Sebastián Casanelo avanzó en las primeras medidas de prueba, o sea, para ratificar lo que planteaba, ¿no? En la causa que se inició sobre Macri, que es sobre presunta omisión maliciosa. En sus declaraciones juradas a raíz de que se conoció que el mandatario formó o forma parte de dos empresas radicadas en paraísos fiscales. La denuncia fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria, bueno, Darío Martínez, ¿no? Que estuvimos recién hablando. Lo que también comentábamos es ahora que el fiscal, que se llama Federico Delgado, impulsó la acción penal, ¿no? Y pidió una serie de medidas para determinar si Macri incurrió en un delito al no mencionar estas empresas. Ahí retomamos la comunicación con Darío. Darío, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho perfectamente. Ah, buenísimo. Bueno, justo nos quedamos con la intriga, ¿no? Esto, que me parece que hay que unificarlo porque tiene que ver con la oposición, ¿no? Lista de unidad del PJ y al mismo tiempo la convocatoria Cristina, que pareciera que tiene un manto político, digamos, no solamente en aras de una investigación. No, mire, vamos a separar los temas. Separemos. Las listas cierran hoy, así que creo que hasta... Ah, no se puede confirmar. Va a haber tiempo de tratar de tener una lista de unidad, donde yo creo que el protagonismo de esa lista lo tienen que tener aquellos que vinieron representando al PJ y al Frente para la Victoria, no tengo dudas de esto. Y con respecto al segundo tema, la presidenta no necesita de estos temas, de estas denuncias y contradenuncias para tener convocatoria. El 9 de diciembre ya demostró más que sobradamente que tiene el acompañamiento de un porcentaje importante de la población argentina. No tengo dudas que ahora ha aumentado, porque yo lo llevo a mi provincia. En mi provincia los petroleros estaban enojados con nosotros, con Cristina, porque no querían pagar ganancias. Hoy no tienen trabajo. Claro. Entonces, hoy están más enojados, ya no con Cristina, sino con lo que votaron. Y esto le debe pasar a mucha otra gente, que no tiene nada que ver con los ñoquis. Estoy hablando del sector privado, con los supuestos ñoquis además, porque para mí fue todo una operatoria para poder despido a gran escala y que el privado también aproveche y eche gente en la volteada, caiga un montón de gente. Pero digo, esto es lo que hace que seguramente tenga mucha convocatoria lo de Cristina, no ninguna operación política ni nada. Ese día, el 9 de diciembre, me parece que no hubo ninguna operación y las plazas se llenó despidiendo a Cristina, que terminaba su mandato. Y el 13, esa misma gente, más todos los demás que están arrepentidos de que votaron un cambio y resulta que ganancias no cambió, resulta que la inflación no desapareció sino que aumentó, resulta que el dólar se devaluó cuando se decía que no se iba a devaluar. Bueno, creo que muchos también deben estar arrepentidos de lo que votaron e intentando que, bueno, que una vez que termine el mandato el presidente, como corresponde institucionalmente y democráticamente dentro de 4 años, vuelva a un proyecto más parecido al que estaba. Darío, sé que te robamos un montón de tiempo y te pido disculpas, pero tengo entendido que vas a llevar adelante un proyecto para modificar el tema de ganancias, y como nombraste eso, me gustaría que nos cuentes brevemente de qué se trata. Sí, yo ya lo presenté, yo a ver, juré el primero de marzo. Okay. Al otro día jurar, presenté un proyecto de ganancia, la semana presenté una reforma integral de ganancia, y después presenté bienes, la modificación de bienes personales y monotributo. ¿Por qué? Porque pensé que eran los temas que se iban a tratar en el Congreso, porque la campaña había hecho eje en estos temas, sí. No que el tema esencial iba a ser el pago de los fondos buitre o derogar la ley de medios. Digo, por eso lo presenté. ¿Y qué planteo? Bueno, yo planteo subir el mínimo no imponible, ajustar, modificar las escalas para que sean más progresivas, las 6 escalas que tenemos, creo que son muy tramposas con el que menos gana y más beneficiosa con el que más gana. Claro. Planteo deducir alquileres para aquel que no posee propiedad y está alquilando, porque entiendo que es un gasto necesario para obtener la renta. Muy bueno. Y debería poder deducirlo. Si fuese una persona jurídica lo haría, y sin embargo la persona física... Claro. Que no tiene propiedad y alquila, no puede deducirlo de ganancia. Claro. La incorporación en la deducción, además del cónyuge, del concubino, porque está el nuevo Código Civil funcionando, el tratamiento es el mismo, así que no entiendo por qué en ganancia solo se puede deducir el que está casado y no el concubinato. Y estas son cuestiones que plantean la modificación integral en la ley de ganancia. Y después establezco un mecanismo a través del índice de precios del personal estable, para que todos los años la tabla y el mínimo no imponible vaya teniendo que ver con la realidad y no que nos pase que durante un montón de años después no se modifica y siempre queda la escala grabando a ingresos que no debería. Y con bienes personales también hago una cosa muy simple. Dase una propiedad de 75 metros cuadrados, que puede ser un departamento, en sí. Capital Federal, en un barrio no caro, más el auto más barato del mercado, el auto familiar, que es el Corsa 4 puertas. Eso establece un monto, y ese monto, digo, por debajo de eso, de una propiedad y el auto más barato del mercado, que nadie pague bienes personales. Esto es lo que presenté. Perfecto, Darío, esperemos que pueda avanzar esto que estás diciendo, porque la verdad que es muy, muy importante todo esto que planteas sobre el proyecto, y te agradecemos muchísimo, la verdad, la nota y todo el tiempo que nos brindaste. Darío, que tengas buen día. No, gracias a usted, un saludo a todos. Hasta luego. Hablábamos con el diputado por Neuquén, Darío Martínez. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. ¡Ja! Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firmá el petitorio para llegar al 1,000,000 de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Nada de peleta, la frutilla del postre. Como si esto fuera poco, nos van a sacar los remedios que teníamos sin cargo. Eso se lo debemos a los 4 millones que tuvieron la moratoria últimamente. Si han votado esos 4 millones, nosotros no perdíamos la elección. Pero la culpa fue de ellos. Que tengan un buen día. Buen día, Isabel de Congreso. El Hada Buena habilitó por decreto 230 el despido de más trabajadores estatales en provincia de Buenos Aires. ¿Abrió la puerta para ir a jugar? No. El Hada Buena la abre para de una patada en el culo despedir masivamente, desguazar al Estado para acabar con el derroche K, que cuidaba el empleo, cuidaba a los niños, cuidaba a los viejos, a los asalariados. A eso le llaman la herencia pesada recibida, canal. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, Fernando de Espeleta, Isabel de Congreso, bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. También hay mensajes en el 1533-840853. Soy Carlos de Parque Chacabuco. Los gremialistas empresarios, ¿qué dicen a todo esto? Es una buena pregunta, Carlos. O no dicen nada o evaden las preguntas. Eso es bastante común. Me escribe de nuevo la persona que nos mandó la info de los comedores. Gracias por confirmarlo. Es muy pro este tipo de cosas. Recorta comedores y evaden capitales para estafar a la nación. El PRO es una asociación ilícita. Macri, su principal responsable. Es muy preocupante y te agradecemos mucho por haber mandado la información. Soy Mario de Floresta, les digo con seguridad y total verdad que entró a trabajar en el Ministerio de Educación la hija del periodista Bonelli. Mire usted, no sabía. Lo voy a confirmar y luego lo decimos al aire. Y lo peor de todo, con categoría máxima de directora. Bueno, estaremos confirmando esa dirección. Gracias, Mario, por comunicarte con nosotros. Sí, Nati Pancho 1 dice, Romualdo Moro, Revista Marte, y acá informaron antes aún. No sé a qué se refiere, seguramente lo que hablaba Romualdo Moro. Arroba Pueblo dice, che, Clarín, se te escapó la tortuga y epidemia de dengue. Deini, arroba Semimoroche, arroba Amartia. Dice, como siempre, excelente programa, aguantando desde el sur. Ahí mando un abrazo también para Pablo Diz. Uh-huh. Y sigue, dice, arroba pueblo también, dice, está con todo arroba pueblo. No es arroba, es asterisco, pueblo, no sé cómo se llamarlo. Arroba Revista Martia, así que hacen inteligencia con Rappi Pago y las offshore son para evadir. Con razón le puso cague mucha gente. Está bueno el chiste, está muy bueno. Para cerrar un poquito, ¿no? La entrevista que hicimos con el diputado, la verdad, me parece muy interesante, que es lo que explicaba, ¿no? Es la lógica con la cual, de alguna manera, la anterior oposición construía una serie de denuncias con respecto al gobierno anterior, ¿no? Es la información que todos tenemos. Los diputados tienen el derecho de ir y llevarlo adelante. Y en caso de que el juez, como informábamos recién, y el fiscal estén de acuerdo en proseguir con esa causa, hay que darle para adelante. Hay que decir que hay otra denuncia con respecto a las empresas en Panamá que tiene con el abogado Eduardo Barcesat, que ha salido en la radio varias veces, infinidad de veces, y dice que presentó la segunda denuncia ante los fiscales que investigan el lavado de dinero, ¿no? Que tiene que ver con la gente de Gonela, que iría esto remitido directamente a Casanino. Es muy interesante porque, bueno, explican esta idea del funcionamiento, ¿no? ¿Para qué hiciste estas cuentas? Y lo de Rappi Pago, que me parece algo destacable de la entrevista. Me parece que eso es algo importante porque creo que eso no está recontratapado. ¿no? Uh-huh. Digamos, hay que buscar entre la basura de la información para poder encontrar. Nadie titula si era para Rappipago, porque la verdad que parece bastante complejo, ¿no? Sí, y además con el pasado que tiene el macrismo con el tema del correo, recordemos que Rappipago tiene como un convenio con el correo argentino para poder compartir ciertos locales. Ajá. Esto también es importante, por ahí sí. Tiene que ver algo ahí con el chanchullo del correo que estuvo Macri. La pregunta que hay que hacerse, que yo se la hacía y él decía... Primero tienen que preguntar para qué, pero también pensar, digamos, si hubo movimientos o no. Uh-huh. Es si el juez y el fiscal llegaran a pedir un exhorto, lo hagan, al gobierno de Panamá, y el gobierno de Panamá contestara y habría un solo movimiento. Yo no sé si eso tiene que ver con la causa o no, pero en términos políticos, $2, haga una transferencia de $2, yo creo que estaría aún más complicado, más que vudú estaría complicado Macri ya a esta altura, ¿no? Haciendo un juego con la muletilla que tenían. Pero, ¿cuántas veces van a mover a Báez de dependencia en dependencia policial para tratar de tapar esta situación, ¿no? Y me parece que corresponde aclarar, ¿no? Porque Báez, que no contestó preguntas al juez que presentó un escrito, justificó de dónde viene el dinero. Y planteó que es lícito. Digo, esto es información que hay que tenerla. Porque lo que decíamos al principio, más allá de Báez sí, Báez no, es el caballito de batalla para anularnos a nosotros como sujetos políticos, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que concretamente plantea Báez, que esto... que este video se compró, digamos, lo que se cuenta, el dinero que se está contando en este video, es lo que se compró un terreno del Colegio Norlands y así construyó un barrio para 80 unidades. ¿Sí? Lo que detalla es que empezó en el 2008 y terminó en el 2013. Por la venta de unidades se percibieron en 1 de agosto de 2008 hasta el 27 de enero del 2012 la suma de $6,600,000, ¿sí? Que es un poco más de lo que supuestamente digamos, la justicia determinó en ese video que había, ¿no? Y la forma de pago en la mayoría de los casos era el contado, por lo tanto, por eso estaba en efectivo. Digo, porque si no, nos esconden la información. Báez tiene que ir preso si no puede determinar de dónde sacó esos fondos. Pero es lo que el otro día reíamos con unos amigos. Está una financiera, están contando plata. ¿Qué van a estar haciendo? O sea, en una carnicería, ponemos una cámara, están cortando carne. ¿Qué van a estar haciendo? Ahora, si esa carne la robaron y no la pagaron, bueno, tiene que ir preso. Si la carne la están vendiendo podrida, tiene que ir preso. Pero están contando carne. En definitiva, seguimos corriendo atrás de la liebre, ¿no? Ellos mismos la titulan La Rosadita y nos tenemos que morfar ese cuento. Lo último para cerrar, me parece, es que nosotros tenemos una cita el 13 de abril y que tiene que ver con ir a Comodoro Pie de las 8 de la mañana. Me parece que es crucial que nosotros podamos generar un gesto, no de acompañamiento solo a Cristina, sino a este gobierno que Panama Paper, porque... Si nosotros no logramos generar un golpe certero, va a ser otra cortina de humo para seguir con otra cortina de humo. Ellos van a seguir inventando cosas. Esto ya lo hemos aprendido estos 12 años. Es información que tapa otra información, que tapa otra información. Y de fondo, que me parece que esa es la, como diría Perón, uno de nuestros sketches juega con esa idea, la víscera más sensible del argentino es el bolsillo de cualquier ser humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puede tener 25... Esto ya así, a boca de jarro, como si fuera una discusión en una peluquería. Puede tener 60.000 cuentas offshore. Pero si el tipo va a seguir generando desocupación, va a seguir generando desempleo, va a seguir generando pobreza, que la mide las mismas universidades de las cuales él confiaba, entonces no hay cuentas offshore que soporten esto. Las cuentas offshore van a ser la excusa para pegarle una patada en el traste. 12:48 de la mañana. No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.co. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartia.com.ar. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Crees en Dios? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Estás enamorado de tu mujer? ¡Qué boludo sos, Mabul! ¡Por favor! Y 12:50 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Un tramito más queda todavía aquí en el aire de Radio Rebelde del programa de Revista Amartya. Como bien saben, estuvimos comentando esta semana que en el día de hoy se iba a realizar, se realizó y se está realizando una audiencia por la ley de medios. Esto tiene que ver con los DNU y la necesidad del gobierno macrista de acallar voces y de llevar adelante un quemo, una destrucción total de la ley de medios, que en realidad está mal dicho, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque no alcanza a todos los medios, no alcanzan los medios gráficos, por ejemplo. Entonces esta cuestión se está desarrollando en el Congreso de la Nación. En realidad ahí se está pasando el video. En realidad lo que está sucediendo es una audiencia en la CID en Washington. Y para hablar de esto estamos en línea con el exdirector de AM530, la voz de las madres, Pedro Lanteri. Buen día, Pedro. Rocío Altarle te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pedro, queremos saber cómo se está dando esta situación, de qué se está hablando y a qué conclusiones se están arribando. Bueno, esta audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada por el CELS y junto con el CELS la Coalición por una Comunicación Democrática. Uh-huh. Y en realidad acaba de terminar la audiencia duró una hora, empezó con un poquito de atraso. Uh-huh. Hubo una exposición muy contundente por parte de los miembros de la sociedad civil, comenzando por el Perro Berbisky, Damián Loretti, Néstor Buzo, Daniel Badenes, y Martín Becerra, que si bien no pertenece a la coalición, más bien ha tenido algunas posiciones encontradas con nosotros, pero ha hecho una exposición muy lúcida, muy, muy coherente, porque lo que se presentó, la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está referido a los decretos de necesidad y urgencia que destruyeron, la palabra sería esa, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sí. Y cómo esa destrucción, esa vigencia de los decretos lograron de alguna manera quitar derechos y garantías respecto de la sociedad civil, el acceso a los medios de comunicación, la democratización de la palabra y la participación plural de la sociedad civil en la regulación de las comunicaciones, que de esa manera quedan solamente en manos del Estado y se quitándole todas las cláusulas que tenían que ver con la no monopolización o hegemonización de los medios de comunicación en manos de unos pocos. Pedro, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. Lo que pareciera que tienen, tratan de instalar, es que la idea que la ley se cayó, que estos decretos... Es que la realidad, y vamos a ser sinceros, sí, es que estos decretos de necesidad y urgencia, avalados por el Congreso en forma bastante irregular, pero eso lo dejamos aparte, lo que hacen es destruir los artículos más importantes de la ley de servicio de comunicación audiovisual, empezando por su conformación plural, su conformación democrática, con representación de la sociedad civil, con federalismo. Se eliminan las cláusulas que tienen que ver con la concentración monopólica de los servicios de comunicación audiovisual y los derechos y garantías que están regulados por la Constitución y por los decretos y normas internacionales. Eso ha ocurrido, de hecho. No más que el gobierno lo quiera negar, sacar a las autoridades del AFCA por medio de la policía, eliminar el AFCA y las TIC y a través de los DNU crear un ente diferente con escasa y nula participación de la sociedad civil, solamente participando la oposición política, que es otra instancia que no es la nuestra, con 2 representantes sobre 7, eso ya es un hecho. Claro. Sobre eso se accionó, ¿no?, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con unas exposiciones que yo recomiendo lo vean, está levantado en internet, y con una paupérrima argumentación del oficialismo, tomando como elementos supuestas agresiones y violaciones a la libertad de expresión que no tienen nada que ver con el objeto del corpus de lo que se está discutiendo. ¿Y quién habló por el gobierno nacional? Hubo una delegación, entre otras, bueno, el encargado de medios, uh-huh. el secretario de Derechos Humanos, Abruj, uh-huh. Estaba presente el ex relator de la Comisión de Derechos Humanos, el argentino, estaba Silvana Yudiche, bueno, una delegación compuesta por básicamente funcionarios que no pudieron argumentar nada. Fue muy triste, hasta te diría que si no estamos hablando de algo tan serio como la democratización de la palabra y lo que ello implica en la sociedad actual, daba para risa, ¿no? En algún momento acá en el auditorio de la Cámara de Diputados, hubo risas, donde había diputados y autoridades presentes, hubo una carcajada. Pedro, te hago una pregunta, sí. Concretamente, digamos, esta situación en la Comisión Interamericana, sí, de Derechos Humanos, ¿qué determinaría? ¿Podría volver para atrás los decretos? No. No. ¿Pero presionaría de alguna manera? Exactamente, porque habría, lo que va a haber... A ver, acá hubo una acción el día de ayer que fue la votación en la Cámara de Diputados de la aprobación de los DNU. Eso institucionalmente hace que, si bien el Frente para la Victoria, que es otra instancia, aparentemente haría una presentación judicial para anular esa votación, pero institucionalmente, y nosotros somos muy respetuosos de las instituciones, ya le dieron carácter de definitivo a estos DNU. El DNU que tienen una, supuestamente, por las declaraciones ahí en la Comisión Interamericana, de transitoriedad. Inclusive ayer se planteó por parte del oficialismo que de acá a un año iban a presentar un proyecto de ley. El tema es que de acá a un año, todo lo que se haga con esta... Como ha quedado la ley de servicio de comunicación audiovisual, podada, recortada y destrozada, todo lo que se haga va a ser derecho adquirido. De hecho, está hecho a pedido y semejanza a lo que pide Clarín, una extensión de sus licencias por 5 años, con una renovación automática, la desregulación, o sea, la no limitación de las licencias, de la cantidad de medios que pueda tener, todo eso es un hecho. Entonces, claro, ¿qué va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Va a hacer una evaluación y un seguimiento para garantizar de alguna manera que no se violen las normas y garantías internacionales. Digo, a la vista del mundo y de las instituciones ha quedado claro que ha sido una falacia la necesidad y la urgencia de los decretos. Podría haberse tratado una ampliación, de la cual nosotros estamos de acuerdo, porque la comunicación día a día se va modificando, las nuevas tecnologías así lo indican. Podríamos haber hecho una ampliación de la ley vigente sin quitar la base de esta ley, que es justamente considerar la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. Hoy día volvemos, diría que hasta peor que lo que fue la ley de la dictadura, porque la ley de la dictadura de alguna manera sí controlaba la no monopolización de los medios de comunicación. Ahora está abierto al mercado. Uh-huh, sin duda. Pedro, nos apura el tiempo, pero espero que pronto podamos hablar de nuevo. La verdad que es muy interesante y es muy importante hablar de la ley de medios porque cada vez está más enterrada. Es terrible. Gracias, Pedro. Que tengas buen día. Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Un abrazo para vos. Hablábamos con Pedro Lanteri, quien es periodista y también es parte de la red de comunicadores del Mercosur, y estuvo allí en el Congreso donde estaban justamente pasando, transmitiendo lo que estaba sucediendo en Washington, que como bien nos comentaban hace breves minutos, terminó la exposición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se terminó, señor. Ya estamos así. No, sí, podemos ni siquiera por eso saludar. Le conté, quería preguntarle algo más, pero... No, y saludo, hay muchos mensajes más por Twitter, mandaron la tapa de humor, una tapa vieja donde está Macri, sí, y el padre, muy interesante. 1984. Sí, sí. Y Bar Barceló, dice Revista Marte, el 13 todos a defender a Cristina porque es defender los derechos, hasta Zaffaroni tiene que salir a convocar al pueblo, uh-huh. Ibar. Así que, bueno. Saludo a Carlos Daniel, que también nos escribió por Facebook. ¿Alguien más, así, para saludar? No, a la gente de Marte, a mandarles un besito. Obvio, como siempre. Hoy a la noche, ¿qué hacemos? ¿Asado? ¿Pizzas? asado con lo caro. ¿Con mozzarella o con queso fresco? Porque está complicada la mozzarella. Tengo que cerrar con la buena noticia del día. Lo lamento mucho. Ya sé que tengo un minuto, pero lo voy a decir. Corrieron a la responsable de asistencia y protección a víctimas de violencia machista de La Rioja. Digo que es una buena noticia porque tuvo una frase muy desafortunada. Ella se llama Ana María Carrizo y dijo: yo puedo tener mucha bronca. Pegarle una puñalada a dos, pero 20 ya es una locura. No, dijo puede. Eso. Pecio Capusotto, no te equivocas. Por suerte la corrieron del cargo. O sea, la buena noticia a partir de una mala noticia de lo que sí, dijo esta mujer, que también luego dijo que a veces los agresores vuelven y violan las restricciones que se hacen entre una persona que es víctima de violencia de género y su agresor, porque las mujeres somos emotivas y los dejamos entrar a casa. Una belleza. Por suerte la corrieron del cargo. Yo lo celebro y me parece una buena noticia que la hayan corrido del cargo y esperemos que venga alguien mejor para allí, para la provincia de La Rioja. Ahora sí, nos despedimos. Gracias, Julián Saud. Que tengas un buen fin de semana. Un placer. Sigo corriendo. Me voy corriendo. Corra. Saludo a Pablo Diz en la producción. Al igual que toda la gente de Revista Amartya. A Mavi, como siempre, en la operación técnica. Ahí está. Estaba esperando la artística. Se viene ADN Nacional y Popular, ¿eh? No cambies el dial. Abrazo para Javier Vicente. Sí, sí. Y Gabriela Gote también, sí, obvio, ahí. Como siempre. Llegó. Mi nombre es Rocío Alterley, así que el lunes te voy a tener que esperar acá, porque no me queda otra, ¿eh? De 11 a 13 hacemos el programa de Revista Amartya. Buen fin de semana. ¿Estás